Las fiestas de agosto vuelven con destacadas novedades tras ese parón de la pandemia. Este año veremos cómo el pregón se adelanta y con ello se añade otro fin de semana a las fiestas patronales. Además, se recuperan todos los actos y uno de los más vistosos y tradicionales y que más problemas ha tenido con la normativa europea ha sido sin duda la Guerra de las Carretillas, ahora llamada La Carretilla. Mañana mismo, este sábado, se va a realizar el primer curso para obtener ese carné indispensable si se quiere lanzar carretillas este año tras la Nit del Alba en la zona acotada de Lloar del Monjo. Y el 9 de julio tendremos ese segundo curso para que los carretilleros, los amantes de este espectáculo pirotécnico, puedan obtener el certificado que se les exige por normativa. Pues bien, para hablar de estos cursos y de este espectáculo, contamos con el presidente de la Asociación de Carretilleros, Jaime Sánchez. Muy buenos días. Hola, Rosmary, buenos días. Bueno, ¿cuál es el principal temor que tenéis? Después de dos años sin fiestas, ¿os habéis quedado sin carretilleros o continúan tocando a la puerta de la asociación y diciendo los cursos hay que hacerlos, que yo quiero el carné? Bueno, sin carretilleros no nos quedamos nunca, porque el carné sirve para siempre. Y lo que hacemos es, como cada vez hay gente joven que se quiere ir incorporando, incluso a algunos mayores que en su momento no lo hicieron, pues les facilitamos a través de estos cursos que puedan hacer el curso de carretillero y obtener el certificado para poder acceder. Pues eso es una garantía, que el curso no caduque, que ese certificado no caduque. No caduca, ¿verdad? No tiene fecha. No, que va. Es un convenio que firmamos en el año 2013 con la Consellería de Gobernación. Y mientras este convenio siga en vigor, que no tiene fecha de caducidad, todo aquel que haya hecho el curso ya no tiene que repetirlo. En el listado que anualmente nos manda la Consellería a nosotros y a las autoridades, sobre todo a la Policía Local de Elche, que es la que controla el acceso a la zona acotada, siguen estando en esa relación y, por lo tanto, accediendo a disfrutar de nuestra fiesta. Pues lo he dicho, esto es una garantía y también esto indica lo necesario que fue crear esta asociación de carretilleros. Pues sí, es que si no se hubiese creado la asociación, no se podían tirar carretillas. ¿Vosotros qué responsabilidades tenéis sobre este espectáculo? ¿Sois los organizadores o sigue siéndolo el ayuntamiento? Bueno, nosotros somos colaboramos con el ayuntamiento en la organización del espectáculo. Con lo que los cursos, ¿quién los paga? ¿Vosotros los ofertáis por gratuitamente a los que quieran o a los interesados en lanzar carretillas o hay que pagar? Completamente gratuito. ¿Y quién puede ¿Y quién puede apuntarse, Jaime, al curso? ¿Solo el requisito es tener 18 años? Tener 18 años o 16 con autorización paterna. Vale, porque esto es muy importante, la autorización paterna. Jaime, otra de las cuestiones, lanzar carretillas este año, la zona acotada, ¿sigue siendo Lloar del Monjo? Porque vosotros teníais muchas aspiraciones de traeros ese espectáculo más cerca del centro histórico. Sí, pero con estos dos años de la pandemia, de momento, como decía aquel, virgencita, que me quede como estoy. Sí, porque a Lloar del Monjo. La última, de esto hace ya dos años, la última entrevista vosotros queríais la Plaza de Baix, ahora está peatonalizada. ¿Es impensable llevar las carretillas, la zona acotada, a la Plaza de Baix? Bueno, impensable no es, porque cuando se acota una zona, los edificios se protegen debidamente. Y anteriormente las personas responsables de la policía local me decía que era inviable la Plaza de Baix, entre otros motivos, por los temas de la circulación de ambulancias y de la policía, por temas de seguridad. Ahora ya no pasan por allí. está peatonalizada, no solo para vuestro espectáculo pirotécnico. Supongo que vosotros estáis siguiendo muy de cerca cómo está estudiando el equipo de gobierno el traslado de la mascletá, porque en Traspalacio parece ser que este año no se va a poder lanzar. ¿Vosotros habéis preguntado a la concejal de fiestas si hay otra ubicación mejor dentro del casco histórico que no sea Loar del Monjó? Nadie dice nada, nadie dice nada. Pero intentáis preguntar, ¿no? Uy, al final nos dicen, es que repetís mucho, es que siempre estáis preguntando lo mismo. Lógico, lógico. Porque vosotros tenéis interés en saber qué zona es la que van a permitir lanzar las mascletas, porque esa zona podría ser para las carretillas. Bueno, esto es algo que hemos propuesto nosotros desde el principio, desde el 2013-2014, lo estamos diciendo. ¿Y por qué no os gusta el Loar del Monjó? No, no es que no nos guste. Vamos a ver, el Loar del Monjó está muy bien. La zona es un poquito corta. Digamos que la verja que tenemos colocada allí nos limita mucho en cuanto al movimiento de los carretilleros. ¿Este año qué esperáis? Porque supongo que hay muchas ganas. Este año es verdad que la zona acotada os limita para crecer en el número de carretilleros, pero ¿esperáis números similares a antes de la pandemia o más? No, en un principio nos conformamos con los números que venimos teniendo los últimos años. Jaime, ¿cuántos sois? ¿Cuántos kilos de pólvora son las que se botan esa noche de la nid del alba, de esa madrugada? Vamos a ver, nosotros tenemos una limitación de kilos de pólvora. Lo que ocurre que como no estamos todos en el mismo momento dentro de la zona acotada, nos vamos repartiendo a lo largo de esa hora y media, dos horas que dura la carretilla, y entonces no sobrepasamos nunca la cantidad que nos permiten. ¿Cuál es vuestra cantidad máxima? Bueno, nos dicen 50 kilos. ¿Y vosotros lanzáis un pelín más o un pelín menos? Más. Vale, pero a distintas horas y no siempre todos juntos, porque eso sería no estaría permitido. ¿Y qué más? ¿Y qué medidas de seguridad? Porque la normativa sigue siendo la misma que en 2019. ¿Ha cambiado algo? ¿Vais a implantar alguna norma más de seguridad o alguna novedad? No, no, no. Las normativas son las mismas. Además, que como tú has dicho al principio, la normativa es europea y nosotros cumplimos con todas las normas de seguridad. Los cursos de carretilleros, hay que decirlo, porque esta entrevista es para anunciar el curso de mañana sábado, ¿por qué se hacen en el Centro Polivalente de Carrús? ¿En Carrús es donde más carretilleros hay? No, no, qué va. Lo que ocurre es que nosotros lo que buscamos siempre es tener un lugar, una sala, donde podamos dar los cursos. Siempre nuestro ayuntamiento nos ayuda colaborando con la sala. Y claro, lo hacemos en Carrús porque creo que es el único centro polivalente que abre los sábados. Los otros están cerrados en cuanto hacia al público. Pues Jaime, para terminar esta entrevista, háblame, dame un perfil de los carretilleros. Sexo, edad, procedencia. Bueno, te puedo decir que los carretilleros, 40-60. 40% mujeres, 60% hombres. ¿Edades? En cuanto a edades, a partir de 18 hasta 50 y tanto, 60 años. ¿Y por barrios o pedanías, quién se lleva la palma? Muy repartido. No. También te puedo decir que, aunque no lo parezca, el carretillero suele ser, en su mayoría, estudiantes o diplomados o licenciados, es decir, gente con un nivel académico alto. O sea, casi todos universitarios. La mayoría. La mayoría de barrios y de pedanías. Exactamente. Y de otras poblaciones. Ah, ¿están creciendo los carretilleros de otras poblaciones? Bueno, es que en otras poblaciones también se tiran carretillas. Y nosotros aquí viene un grupo de carretilleros que vienen de la Vega Baja, Bigastro, Almoradí, alrededores. ¿Y qué porcentaje representa dentro del total? Pues un 5% aproximadamente. Aún es pequeño, aún la fiesta la llevan los universitarios ilicitanos, como has dicho, hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Jaime Sánchez, por mantener viva esta tradición. A vosotros, muchas gracias.